cabeza. Esos simples momentos están ahí todos los días. Disfrutémoslos. Y ya disfrutemos la vida. La vida tiene el color que tú le quieres dar. Por eso, hoy más que nunca es necesario elegir la pintura que te da seguridad y tranquilidad para renovar tu espacio. Como lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus sobre la superficie de la pintura, logrando un espacio libre de virus, hongos y bacterias. Además, está certificada. Elige la pintura que te da confianza. Cerecita, colores que hacen bien. No te pierdas Black Friday Falabella, especial Navidad. 30% de descuento vestuario mujer y hombre, pagando con tu CMR en marcas seleccionadas, sobre precio normal, en Falabella y Falabella.com. En estos días seguimos cuidándonos y disfrutando la vida. El color de la primavera está en las buenas canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ha pasado más de repente, amaneces con la sensación, sensación como que hoy día todo me va a salir bien, como que al revés, hoy día me levanté con el pie izquierdo, todo me va a salir mal. ¿Te da la sensación? Me da la sensación. Estamos en, como en un templo hoy, amiga. ¿Cómo escucháis tú? ¿Viste? ¿Viste lo que te pasó? Oh, sana esa. Lexus Experience Amazing. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, Loncoleche Vegetal, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos C, D, E y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. No escuchamos nuestras propias voces, las voces. Ahora sí. Ahora sí. No, yo todavía no. Ahí escuché la caleta. A ver. Caleta. Hola. La caleta. Hola. Hola. Pero no escucho nada más. Yo a Marco no lo escucho. Y a Marcelo no lo escucho tampoco. No, aló, aló. Pero mejor. Pero el aire sí. Marcelo, sí. Mejor. Mucho mejor. Sí, check. Oye. Ayer, ¿cómo? Huesos de Juan de Parramos. ¿Cómo estamos terminando la semana? Ay, no, bien, estoy contenta. Calor. ¿Qué? No, estoy contentísima. Con calor. Esperé este día con muchas ganas. Hoy día 30 grados, ¿sabes? El señor se apodera de nosotros. ¿Ayer llegamos a la máxima de 33? Sí, llegamos a 33.4. 33. De hecho, cuando empezamos el programa, eso de las 6 de la tarde, 32 grados. Oye, no es bicoca, ¿eh? Oye, y la quinta región, yo lo comenté, anduve todo el ¿de día? ¿Nuevo? Sí. Que no grabó la cinta. Le quedó gustando. Segundo capítulo para terminar toda la zona. Ya. Ayer salió el primer capítulo. La pregunta del millón. No, hacía mucho calor. La gente en las playas, pero así. Oh, qué envidia. Capeando. Oye, ¿y comiste algo rico por ahí? No, lo que hizo, no. Pero ¿cómo? Ese es otro programa. Yo la última vez que estuve. Comí machas a la parmesana. ¿En dónde? ¿En Concon? En Concon. En Concon yo tuve un amor. Hoy día estamos en nuestra encuesta. Esto no es importante. Que lo digas por aquí por mientras. Que lo digas por ahí por mientras. Claro. Gracias. Tenemos ahora, hoy hay una encuesta. Ah, no. Sí, ahí se escucha, claro. Ya, la encuesta de hoy tiene que ver con algo que pasa este domingo. No sé si están enterados, pero este domingo hay primarias. Primarias municipales, pero también para gobernadores. Entonces, le preguntamos a la gente, ¿vas a ir a votar este domingo a las primarias municipales? La alternativa son, sí, es mi deber. O, no, me da lo mismo. O, ¡hay primarias! Un poco como, no tengo Twitter. Claro. Y la última, no entiendo qué es eso. ahí está, para que vayan votando. ¿Voy a quedar acá todo el rato? Parece. No, ahora Carleta. ¡Ahora Carleta va a hablar! Ya están correcto aquí los titulares del día. Senado aprobó segundo 10% presentado por el gobierno, contempla impuestos y ahora lo verá la Cámara la próxima semana. En tanto, el proyecto de retiro de 10% de los diputados fue rechazado. Ministro de Salud Enrique París reconoció leve repunte de contagios en la región metropolitana, pero menor a la peor época de la pandemia. La cifra de esta alza está entre el 7 y el 10%. 5 comunas de la región metropolitana retroceden y 18 a nivel país avanzan de fase del plan paso a paso. Este domingo hay elecciones primarias de gobernadores y alcaldes en algunas regiones del país. El toque de queda en aquellas zonas donde comienza a las 20 horas se postergará su inicio para las 0 horas. Pfizer pedirá la próxima semana el permiso de uso de emergencia de su vacuna en Chile. Donald Trump dice que dejará la Casa Blanca si el colegio electoral da por ganador a Joe Biden. Y con esto termino. Maradona recibió el último adiós, solo con familiares y cercanos en el cementerio Jardín de Bellavista, tras su caótico velorio en la Casa Rosada. El astro argentino finalmente llegó a su lugar de descanso final. Oye, la gente dice que solo se escucha la carreteta. Ahí le puso. Solo escucha la carreteta, la Carleta. ¿A ti tampoco? No se escucha. No se escucha. Entonces, ¿por qué no vamos a una canción, enano, y mientras tanto enchufas bien? Sigo yo, tomo el liderazgo del programa. Era algo que no tenía pronosticado en mi vida profesional en esta emisora. Bueno, no. Asumió de que era un día especial. Es el día especial. Vamos. Vamos, yo vamos le dije al lado tuyo haciéndote. Recuerden el distanciamiento social. Soy un metro tuyo. Bueno, ¿con ya qué comenzamos? Tomo el liderazgo del programa mientras solucionamos este tema técnico que tenemos. Como les digo, no lo tenía pensado. No pensé nunca que mi día viernes, que lo he esperado tanto, iba a partir así. Pero bueno. Hablemos de el segundo retiro del 10%. Pasaron varias cosas ayer en el Congreso. Lo primero, el proyecto de los diputados se rechazó. Le fue mal. Explíquenos eso, ¿por cómo son dos proyectos? Sí, pues sí sabemos que hay dos proyectos. Pero la buena noticia para los que están esperando el 10% es que el proyecto del gobierno sí avanzó. ¿Se entiende? Sabemos que, les reitero, que el proyecto de el gobierno es un poco más restrictivo. Todos los afiliados en AFP van a poder retirar el 10%. ¿Cuáles son las diferencias? Con un mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF. ¿Eso es distinto? Es igual al proyecto de la oposición. Por otro lado, los afiliados que tengan el impuesto. En impuesto, ya. Hay impuesto. Marcelo se quiere saltar esa parte y quiere llegar específicamente a las diferencias. Yo igual tenía toda la intención. ¡Por nosotros! Tenía toda la intención de explicar el detalle, pero bueno. Las 7 diferencias son, a ver. No. El tema del impuesto. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía ayer que este pago de impuesto por el retiro del 10% va a afectar a pocas personas, no a todos. Por ejemplo, decía él, cito textual al ministro, para desdramatizarlo y ponerlo en términos simples, decía él, una persona que gana $1,000,000, que retira $1,000,000 de su AFP, va a pagar aproximadamente $3,000 mensuales más de impuesto durante un año, es decir, $36,000 en un año. ¿Se entiende? Ese es un ejemplo con $1,000,000. Se cayó el estudio. Se está escribiendo. Pobre, se pegó un cabezazo. Está saliendo sangre, le está saliendo sangre. Uy, eso sí que sería ya el día. El día, pero sí ya. Hay que disfrutarlo, ¿no? Ya. Es que estoy como nerviosa que ustedes solo me están mirando a mí. Sin hablar. Desde la fiesta esa de la botica que te pasaba. Voy a poner así. Marco me da la espalda ahora. El ejemplo al revés, dice el ministro de Hacienda. Si una persona está en el 1% de mayores ingresos, gana más de 6 millones de pesos y retira los 4.300.000 pesos, que es el máximo. Dice el ministro que le va a corresponder pagar 1.500.000 de pesos. De eso estamos hablando. El punto es... Espera. ¿Cuánta gente más o menos está en ese caso? Los que son 1.000.000 que se ahorraría si es que no pagan impuestos. ¿Cuánta plata es? ¿Eso es el nos ha dicho? Porque se ha hablado en algún momento de 1.000.000.000 de dólares, pero yo, tal vez es una exageración, porque no hay tanta gente que gane tanta plata. Entonces, ¿será? ¿Cuánto será, po? ¡Caleta! Ahora, hoy día, o sea, ayer... Salió la cifra de 700.000 pesos. Y ahí quedó la escoba en un momento, ¿no? Como si hay gente que ganaba 700.000 pesos y retiraba su fondo. Entonces en ese momento pagaba impuestos. Y ahí se suma una cantidad extraordinaria de gente que sí lo necesita. Exacto. ¿O no, Carleta? Sabéis que yo no puedo trabajar así. Ya, pero sigue con la noticia. ¿Qué más pasó? Oye, pero la gente ahora como que se sorprende de pagar impuestos, y los impuestos existen hace mucho tiempo, desde la época de los egipcios. Me acuerdo que iba el faraón a cobrar impuestos a la gente. ¡Pagaban con gatos! Y entonces, la gente de 1.000.000 de pesos va a pagar 36.000 pesos en un año, a lucas mensual. No, a 2 lucas mensuales, a 3 lucas mensuales. Ese es el millón. Y de ahí para adelante va subiendo, entonces, en proporción a lo que pagan habitualmente, normalmente. Ese es como el concepto. Yeah. Sí, mira, yo esto lo dije la otra vez. Yo estoy seguro que si el gobierno hubiese desde el principio dicho nadie va a pagar impuestos, ¿eh?, menos los ricos, y la Pamela Gil hubiera dicho no, momento, a partir de la gente que gana 3 millones, 4 millones, 5 millones, eso sí pagan impuestos, todo el mundo diría, obvio, eso es lo que hay que hacer. Pero como es el gobierno el que lo dice, mica, hay una cosa aquí como de... Porque yo creo que está bien que la gente que tiene más pague impuestos. Ya, pero sigue tú. Ya, tú. Sigo yo. Nosotros gritamos. ¿En qué está concentrada ahora la discusión, muchachos? El tema de los plazos. Porque la ministra del Trabajo, María José Saldívar, decía ayer que la idea es que este retiro, el primero, porque se va a pagar en 2 cuotas... Esa también es una diferencia con el proyecto de la oposición, porque el de la oposición era todo en una sola cuota. El proyecto que va avanzando, que es el del gobierno, contempla 2 cuotas. Y ahí también se produce una discusión, porque como les decía la ministra del Trabajo... ¡Volver es mejor volver! Escúchame, nunca más prestamos esta cuestión, ¿eh? Oye, estaba histérica. No nos dimos cuenta, por suerte. Sentía, pero un agobio, una energía. Interesante. Yo la sentí. Yo estuve muy, muy cerca tuyo y sentía esa energía. ¿La sentiste? Volviendo al resumen. El proyecto para el futuro. No, espérate, pero que no te escapes. Porque no lo que iba a decir ahora es muy importante. Porque recordemos que en el fondo, si en algo coinciden o se están tratando de poner de acuerdo las autoridades, es que la plata esté antes de la Navidad. Por lo menos algo. Y ahí es donde tiene que concentrar las energías el gobierno. En lo concreto, el lunes se retoma la discusión del proyecto del gobierno, que aparentemente es el que podría avanzar más rápido y se va a aprobar finalmente. En política todo puede pasar, sabemos. Y el proyecto del gobierno establece que las AFPs deberán realizar el pago de la mitad del monto solicitado en 15 días hábiles desde que el afiliado hizo la solicitud. O sea... Si en el mejor de los escenarios, si el proyecto del gobierno se aprueba la próxima semana... Para la Pascua. Podría estar como al límite... Como limite, la semana previa. Al límite. Ahora, según lo que decía el senador Bianchi, había hablado con el ministro Briones y le habría dicho que el pago en 2 cuotas es porque no hay demasiado circulante. debido a que es diciembre. Venga, le dijo él. Claro, venga esa, a ver. Venga a ver acá con venga nosotros, esa aplicación. Señor. Venga, le dijo así como porque él es muy español. Nano, ¿cómo estás? A pesar de que es. Se siente mal en la cabeza. Se siente mal. Que digamos que se pegó con el televisor. Pues tratando de solucionar el problema, se pegó. Se levantó con fuerza se pegó en la punta. En la punta de un televisor. Ya, pero lo que yo iba a decir. Pero el... yo no terminé. Ah, perdón. Mi argumentación. Déjalo hablar, por favor. Ahora se me olvidó. Se me fue al lado oscuro la neurona. De Marcos Silva. No, mira, lo que te iba a decir, ya, ahora retomo. Ahora sí que era, sí. ¿Cómo era? Que no hay demasiado circulante en diciembre y por lo tanto por eso pedían los dos pagos, dos plazos para pagar esto. Porque no hay caja en este mes de circulante. ¿Les hace sentido? No. Sí. ¿No se paga en una cuota porque no hay demasiada plata? Sí, no, eso no, entiendo lo que está diciendo. Lo que no sé si eso es real. Eso entonces dijo, no digas no entiendo. No sé si eso es real. No, claro, no lo digas. Estás echando, aportillando el comentario al niño. No, lo que no, sí. Para nada, lo que dijo ese señor. Que yo no fui, el senador Bianchi dijo que Briones le había dicho. A él es que lo estoy poniendo en duda. A Briones le había dicho. A Bianchi. Porque él sabe del gurú, más no es que nada. Él, es el senador independiente por Punta Arenas que habla muy así. Oye, muy, sí, como locutor. Como locutor radial. Ya, perfecto. Sí. Yo lo que quería decir es lo siguiente que tiene que ver como con lo que viene a continuación. A ver. El proyecto de la oposición fue rechazado en el Senado y se va su mixta. Siguiente paso se va mixta. Se va mixta. Y ahí van a discutir qué sé yo. Y el hombres otro y proyecto mujeres discuten ese poder. Fue aprobado con los senadores y pasa a los diputados donde... Y esto es lo interesante, donde al parecer mucha gente dice, yo no voy a votar por ese proyecto. Claro. Entonces ahí pueden ambos proyectos quedar entrampados en esta pelea intestina. Y entre medio de esa, ayer Pamela Giles hizo un espectáculo, digamos, ¿no? Porque caminó por el pasillo entre las dos cámaras con algunos fotógrafos y periodistas, cuanto que eran unos 10 o 12 periodistas que la acompañaban en este pasillo. Ella con su mochila fosforescente. ¿Y la pluma? Entró al Senado. Y todos la quedaron mirando como... ¿Qué haces acá? Y se paró en el medio como diciendo, los estoy mirando. Con mi mirada de rayos láser. Los voy a pulverizar a cada uno de ustedes. ¿Eso antes o después de la votación? Entre la votación. Ya. Y salió... Raro que la hayan dejado entrar. Sí, pero porque entró cara de palo. No entró bailando. Bueno. Entonces es como... Oye, el Chino Ríos, figuretti. El Chino Ríos dijo que estaba súper orgulloso porque nadie... No todo el mundo dijo ese demandado por la presidenta. ¿Eso dijo? Sí. ¿Viste que lo va a demandar Pamela Giles? Por los dichos. Después él dijo que era broma y todo. Pero después volvió a decir, cuando Pamela Giles dijo que iba a tomar acciones legales, dijo, bueno, ok, pero que se acuerde lo que pasó ese día. No, pero que se acuerde. Que haga memoria. Entonces, no sé si finalmente esto ocurrió o no ocurrió. Él dijo que era broma, que era para ponerle picante. Mira. Bueno, pues si la broma estaba bromeando con algo muy serio. Mala la broma, un abuso sexual a un menor. Pero lo dijimos acá, el Chino Ríos ha hecho de las cosas más serias un chiste y de las cosas más chistosas algo serio. ¿Perdón? No, nada hecho. Mira, nada, la Arjona. Nada serio. Mira. Vale. Señora de las cuatro décadas. Sigue tú, Dulito. Oye, chiquillos, sé que hay poco ambiente, más o menos ambiente. Nuestra encuesta de día de hoy hace referencia a eso. Vamos a estar hablando en un rato más sobre ese tema. Me refiero a las primarias del día domingo, primarias de gobernadores, no de hay ambiente, ¿eh? Alcaldes en algunas zonas del país. Ayer en el reporte del Ministerio de Salud, donde además se hicieron anuncios respecto al plan paso a paso, donde 5 comunas de la región metropolitana retroceden, 18 a nivel nacional avanzan de fase del plan paso a paso. En ese contexto, la subsecretaria de Prevención del Delito informó, y esto me interesa, por favor. Que la gente lo tenga en consideración a la hora de ir a votar el día domingo, que aquellos lugares, aquellas zonas del país donde sabemos el toque de queda comienza antes que en el resto del país, Magallanes, Marcelo. No vi. Pero ¿cómo la estoy alentando? No me estás alentando. Sí. Te estás burlando. Es que sé de que esa neurona trata de encontrar cuáles son los lugares y no encuentra. Ayúdame tú. No lo sé, no tengo idea. Pero ¿cómo no va? Mira, sabes toda la chimuchina del Chino Río. Estamos sufriendo algunos desperfectos. Pero no sabe, no sabe las comunas en toque de queda que comienza a las 20 las 8, horas. Es muy confuso. Magallanes. Magallanes. Región de Magallanes, ya. Otra más. No, no sé qué hacer. No. Concepción. Tú también podrías ayudar. Yo estoy mirando, Concepción. Tía. Bien. Tía, yo estoy mirando. Tú di otra. Mulchen. Ya. Perfecto. En esas zonas del país donde la gente quiera ir a votar, se posterga el inicio del toque de queda a las 12 de la noche, al igual que el resto del país. Ah, como pasó la elección anterior, que habían comunas que tenían ese... Pero en ese momento había como una sola comuna con... No, estaba Magallanes, estaba la Araucanía también. ¿Para el plebiscito? ¿Para el plebiscito? No, estás equivocado. No lo sé. Estoy equivocado, entonces. Estoy equivocado. Por supuesto que sí. Así que eso, muchachos. Sácame de mi duda, por favor. Ayer también... ¿Maradona? No, todavía no. Todavía no. Pero vamos a hablar de eso en algún momento. Le moleste a quien le moleste. Le. ¿Y en la triangulación? Ay, mira, ni me hables de eso. Oye, ayer recibí, te lo voy a decir al tiro aquí. ¿Sí? Ayer recibí un... mail. No, era como una biblia. ¿Sobre este tema? Por mi Instagram. Ya. ¿Para qué? ¿Y el propio Lorenzini? No, ¿Gino? Una persona reclamada. Gino, que fue socio de Rafael Garaya. Supuestamente que no fue. Sí fue, hay gente, como si trabajaron juntos. ¿En una orquesta? Oye, Rafael Garay, el piano. Y sabemos lo que hacía Gino, ¿eh? Primero trabajó en la parte viento, pero después fue a la parte percusión. Percusión, ya. De la orquesta. Oye. La flauta. Es que lo que les quería contar es que ayer el ministro de Salud se refirió a este leve aumento de contagios en algunas zonas del país, específicamente en la región metropolitana. A propósito del informe ICOVID, no sé si lo han escuchado. ICOVID. Que son supuesto. Al menos tres universidades que trabajan actualizando las cifras del coronavirus en Chile. Y claro, uno mirando las cifras ve que en algunas de zonas del país efectivamente han ido aumentando los casos. Está difícil la cosa. Pero fíjate que para el ministro de Salud, Enrique París, dice sí, es correcto, es correcto. ¿Sí? Hay un leve repunte, pero... ese repunte es mucho menor al momento peak de la pandemia, que fue mayo, última Carleta, semana de mayo. No hemos llegado, punto, todavía, no hemos a llegado punto. Todavía a ese punto. Carleta, pero hubo una cantidad de fallecidos no menor, 97 el día... Claro, pero el día anterior han sido... 20. 4, claro, 8. Entonces, en el promedio... Cuatro, no, un día, al que voleo. Fue, un día que fue menos de 10. Entonces, en el promedio se ha mantenido esto, de 1550. Fallecido, más o menos. Ese es como, yo creo, el promedio del último mes. Ahora, ojalá no repunte, pues. Oye, Pfizer dice que ya presentó en Chile al ISP, qué sé yo, que le aprueben. Ahí está la noticia. Por favor. Dila. Y que de ser así, de ser aprobada, tal como está pasando en Estados Unidos, ya a principios de enero podría, las de emergencia, que son para los más funcionarios de la salud, por ejemplo, ya pasaría. Hacer inoculadis. En latín lo dije. Inoculadis. Inoculadis. ¿Sabes que la gente logra percibir que hay como un desorden acá? Eso es lo que le gusta, Carleta. Es una tensión sexual. Porque la información está. Esa es la gracia. Está. Aquí aparece. Entre medio de todo el caos. Está, está, está. Hay información. Hay información. Vamos a Maradona. Para ti, para mí. No, todavía no. Ah. Pero quiero agregar solo un datito a esta excelente información que acaba de decir Marcelo respecto a la vacuna Pfizer, de que, claro, podría llegar entre diciembre y enero si es que se cumplen ahí todos los protocolos con el ISP, pero la vacunación tardaría 6 meses. ¿En qué? ¿En total? Sí. El proceso de vacunación. Ah, sí, pues. Entonces, pero a mí déjame, lo que voy. Yo al final de la fila, me da lo mismo. A lo que voy. Ahí denme la jeringa doblada, me da lo mismo. calma, muchachos. Calmao. Oye, calmao. Cosas, porque se me está acabando el tiempo, que no quiero que queden fuera. Por favor. Hoy el tribunal, el juzgado de garantía de Santiago, el séptimo juzgado de garantía de Santiago, va a definir las medidas cautelares contra los 8 detenidos por amenazas contra la fiscal Jimena Chong. Ahora, eso es hoy. Mucha gente decía que si hubieran encontrado este tipo de cosas en la Araucanía serían terroristas. Si hubieran encontrado esto... Estaba bien preparado, así, los pum, chicos. Pum, pum. Y en cambio acá no hubo punto de prensa, así se mostraban las cosas como... Pero miremos la parte positiva. Se descubrió y los tomaron detenidos y están sometidos a proceso. Totalmente, Marcelo. Hay un montón de otras cosas. ¡Ay, qué positivo! No, hay un montón de otras cosas porque la visión es siempre la visión que... En todas las visiones... Hay otras cosas que han pasado en este país que han pasado ya muchos años. Sí. Que han pasado. Y no se supo nunca nada. No, la investigación llegó más allá. Y esto en pocos meses. Entonces felicitamos. Está detenido. No, el trabajo de la PDI. No, sí, pero lo que digo, y solo constato, es que. Bien por la PDI. Bien por la PDI, ¿eh? Bueno, no hay más que decir. Oye, no, yo creo que fue Carabineros que hizo. No estoy segura. Pero felicitamos a las dos policías. A las dos, por supuesto. Policías uniformadas. Por este trabajo al menos. Porque también nos felicita a las fiscalías completas, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, a Jorge Abbott. Oye, qué brillante. No, solo una cosa con respecto a Maradona. A eso iba, cortito. El caos provocado en Argentina con incluso acción policial, ¿no? Eso fue como al final de la... Lacrimógenas y perdigones, entiendo, de todo hubo acá. Eso dijo Miguela. Porque hubo... No, si lo dijo Miguel, es verdad. Hubo una pasión absoluta. Y yo lo que solo quería comentar a propósito de lo que dijo en algún momento, entiendo que el Vichy Borghi... Yo. O Bielsa, uno de estos grandes filósofos del fútbol. Ah. De que las críticas que se le hacen a Maradona por todo lo que no tiene que ver exactamente con el fútbol, parecen como opacar a la figura y él... El punto es que la alegría que le dio Maradona a ese pueblo, las alegrías, es lo que la gente le agradece. O sea, me hiciste tan feliz que yo quiero dormir con lágrimas. Dormir contigo. Con lágrimas devolverte esa. Yo creo, sí. O sea, el agradecimiento por las alegrías es de verdad importante. No, y tu es que yo creo, mira, me sumo a tus palabras. Me sumo porque. En el fondo, yo creo que Maradona... Fue Charlie García fue. Nunca se olvidó de dónde venía. Él venía de un mundo súper... ¿Popular, pues? Marginal. No, marginal. Marginal, que ocurre popular. Mucho en el fútbol. Pero lo que no ocurre tanto en el fútbol, que cuando un jugador que viene de un mundo muy marginal, y como mismo dijo Maradona en su momento, yo pasé de dormir en un colchón con 8 hermanos a vivir en París... Y vivir y dormir con 8 mujeres. Y él, a pesar de eso, de ese gran salto, siempre... Voy a citar acá a Eduardo Galeano, ¿no? Que dice, él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Oh, lo hizo suyo. Lo hizo suyo. Pero bueno. ¿No? Maradona... Fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la exitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esta droga. Ya lo sabe Gino. Vamos. Vamos. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. ¿Quieres decir algo? No, me cortaron. Pero como ayer en... ¿Dónde? ¿Mentira verdadera? Hubo caos, estaba viendo ahora... Porque estaban invitados... Es que la luna está en Júpiter. Está invitado Gino con Garay, parece el diputado. Ah, sí, que Rafael Garay. El diputado... No, ¿Garay? Pues no sé. O Brito. Igual recordemos que Garay es karateca. Yo... Sí, hijo. Por si acaso. Cinturón negro. Cinturón negro, sí, tienen toda la razón. Había escuchado otra cosa, ¿eh? Por un momento. Garín. Garán. ¿Cristian Garín? Renato Garín. Ah. Y Gino del Cine, a último minuto dijeron, no, mejor no vengan. Y Garín subió una foto de él. Me bajaron. Reacción de las redes. Garín, sí, porque hay que explicarle al diputado. ¿Por qué hay que explicarle al diputado que los medios de comunicación podemos hacer eso?

Hoy día vamos a preguntar si es que vas a ir a votar, le preguntamos a todos, claro, este domingo a las primarias municipales. Las alternativas son sí, es mi deber, o no, me da lo mismo, o hay primarias, o no entiendo qué es eso. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Vamos rapidito. ¿Cuántos extranjeros han sido devueltos a su país por no cumplir con los requisitos para entrar a Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos? Se entregó ayer la cifra. ¿Hay extranjeros? 7. No, más. 1,000. No. Bueno, pero estamos dando un margen. No. Entre 7 y 1,000 no. Por ejemplo, 100. Aquí 100. Alguien, mira, por ejemplo, aquí alguien pone Claudia Rubilar, que es nuestra vocera. Claro. Pone 69. Número efectivamente. No sé discreto, con qué, ¿verdad?, argumento, pero pone esa argumentación. Cifra. También es Fernando Porter, ¿eh? Juan Pablo Ferreira dice 48. Yo no y sé la respuesta correcta es 48. ¿Eso en cuánto, el lunes? Empezó el lunes 23. Los hoteles saltaron. ¡48! Espérate. 1-0, arriba los chuches. O, en el fondo, básicamente es gente que no. Vamos a la otra pregunta. ¿Quién dijo esto? No entraron en el. Mira, Ana no se está aprovechando que se pegó en la cabeza. ¿Quién dijo esta frase? Siguiente pregunta. Afectará a muy pocas personas. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda. La respuesta es correcta. Mira, entonces, mira la velocidad. Boom, por poner atención. Para el tema de los impuestos, decía el ministro, sí, Briones. Dijiste. Que muy pocas personas, muy pocas. Para, hay alguien que hace una. Claro, toda la razón. La alternativa 2. Está hablando solo. Donde dice no, me lo mismo, debería decir. Da no, lo mismo. Me da lo mismo. Ya. Es como con la cabeza. Es el sueño. Me en la cabeza. Me lo mismo. Están empatados. Siguiente pregunta. Bueno, somos imperfectos. Este domingo hay elecciones primarias de gobernadores y alcaldes. Algunos dirán que no hay ambiente. Allá ellos. ¿Hasta qué hora se puede votar? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 horas. ¿Estás seguro, Marcelo? Segurísimo. ¿De verdad? Júralo. Segurísimo. Te lo juro. Te lo juro. La respuesta es correcta. Pero contundente, 2-1. Me interesa que tengan muy presente esto, porque en el plebiscito se podía ir a votar hasta las 20 horas. E incluso si tú llegabas. De 8 a 8. 5 era. Para las 8. Y no avanza, y había fila. Oye, te tenían que esperar. Yo sé que vamos a tener este tema más adelante, pero no se vota en todas las comunas. No. Sí, por lo que se vota por gobernador. Por gobernador se vota en todas las comunas. En todas las comunas hay elecciones. Sí. Qué pena que pero no esté interiorizado. Está en la pauta. Lo hemos dicho. Está en la pauta. Por lo menos 12 veces. Hoy. Por hoy. Gobernador. Hoy lo dijimos. Lo dijimos justo en esa parte que se cortó el audio. 2-1, arriba Marco y Marcelo toman la delantera. Siguiente pregunta. ¿Con la camisa de qué club despidió el presidente de Argentina Alberto Fernández a Diego Maradona a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Boca Juniors. No. Racing Club de Avellaneda. No. Argentinos Juniors. La selección. Argentinos Juniors. La respuesta es correcta. ¿Llegó alguien más? Porque no, mucha gente se confundió, yo creo, y puso Boca. Ah. Pero la respuesta correcta es el club donde nació. Argentinos Juniors, que es donde nació futbolísticamente Maradona. Y sabemos que Alberto Fernández también le gusta ese club. 3-1. ¿Le gusta ese club? Parece. Bueno, en realidad le dejaron hartas camisetas. De todos los clubes. Sí. Me acabo de acordar que yo ayer les mandé una foto, nadie me respondió. ¿Cuál era? De la embajada argentina. Sí. Siempre habían cuatro banderas. Bueno, pero era para que me comentaran. Entonces te lo comentamos ahora. Wow. Son. Ahora están en la. Ahora, eso quiere decir dos cosas. Es la zona cero también, ¿no? Porque está al lado. Sí, pues, está muy cerca de Plaza Baquedano. Plaza Baquedano, como quieras decirle. La plaza. La plaza. y me impresiona lo bajo que está el muro de contención de la embajada. Creo que lo habían subido. Que te digo algo, la embajada de... Ya no está funcionando ahí. No, la embajada argentina en Chile siempre está súper resguardada. Siempre. Yo paso ahí. Yo paso, ahora y siempre. Yo paso por ahí todos los días y siempre estaba muy bien resguardada. Y ayer, las fotos que ustedes no me comentaron, había un grupo pequeño de... chilenos, me imagino, o argentinos viviendo en Chile, que fueron a dejar su ofrenda. Sí, hay un pequeño homenaje. Es muy linda esa embajada. ¿La conoces? Yo sí hice un instituto y lo recorrimos completo, por todo lado. Me llevaron a toda donde se la... Vamos a la próxima pregunta. 3-1. Esta pregunta, para darle emoción, lo vale todo. Corta, precisa, concisa. Perfecta, la sonrisa perfecta. ¿Qué día se acaba el mes a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿El último día? Claro. No, pero el día. ¿El último día del mes se acaba el mes? El lunes. Lamentablemente les ganaron, los chuchis lo dieron vuelta. El lunes 30 de noviembre. Noviembre tiene 30 ahí días. Ahí canta Gardel. Así que ese día se acaba el mes, el lunes. Lo dije. Pero lo dijeron antes, ¿qué tú? ¿Antes? ¿Paga hoy día Gardel? Sí, no, pues, o sea, en estricto rigor, canta. A las personas que les canta empieza, Gardel empieza el último tonal. Día hábil del mes, el lunes. El día que me quiera. Vamos con Gardel. Bien los chuchis. Me gusta esta New Order. La batería. New Order. Mira, vamos, New Order. Se la he comprado recién. Es la que te ves, Donorito, ¿ah? Of you, I feel shot right through the ball of good. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, vamos con entonces la información directamente, Carla Martínez Apablaza. El Senado aprobó el segundo 10% presentado por el gobierno, contempla impuestos y ahora lo verá la Cámara ahora la próxima semana. Tras el rechazo y envío a una comisión mixta de la reforma de los diputados, los senadores respaldaron casi por unanimidad el proyecto del Ejecutivo, apuntando a que debe haber retiro a pesar de la ofensiva de la moneda de ir al Tribunal Constitucional. I am waiting for your love. El ministro de Salud, Enrique París, reconoció leve repunte de contagios en la región metropolitana, pero menor, dice él, a la peor época de la pandemia. La cifra está entre el 7 y el 10%, dependiendo de cada comuna, evidentemente. El secretario de Estado enfatizó en que la responsabilidad de evitar la propagación es un trabajo en conjunto de la población y las autoridades. Autoridades. La última palabra, ¿no? Nada más. Siempre, si tiene una fijación. A ver, voy a hacer que la última palabra sea difícil. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Cinco comunas de la región metropolitana retroceden y otras 18 a nivel país avanzan de fase en el plan paso a paso. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martrell, también indicó que debido a las elecciones primarias que se hacen este domingo 29 de noviembre en toque de queda en aquellas zonas donde hoy comienza a las 20 horas, se posterga su inicio para las 0 horas. Las 0, no entendí. ¿Qué? Comienza a las 0 horas. ¿A 0 hora? Comienza a 0 hora para llegar a la toque de queda. No sé. Pfizer pedirá la próxima semana el permiso de uso de emergencia de su vacuna en Chile. Aunque las primeras dosis podrían llegar al país entre diciembre y enero, la mayor parte lo hará de manera parcelada durante el 2021. Y este dato creo yo a considerar, la vacunación tardaría 6 meses. ¡La brócolita es mía! Ahí viene, mira. Dime nomás. A esa ya llega. Donald Trump dice que dejará la Casa Blanca si el colegio electoral da por ganador a Joe Biden. Ciertamente lo haré, aseguró el mandatario estadounidense, aunque volvió a reiterar, sin pruebas todavía, que hubo un fraude masivo en los comicios. ¿Cuándo el colegio electoral? Entiendo que ahora. Ahora. Pero porque ya tienen todos los estados. Fecha donde finalmente votan todos los electores y se da por terminada la elección. Y ese es el momento entonces donde Trump. Habría que googlearlo. Habría que googlearlo. Pero dicen que en votos ya va como 30 millones de diferencia a favor de Biden. Habría que Google. No, 7 millones a favor de. Googleelo. 73 millones, 80 millones. Escuché. Habría que googlearlo. Y si no, bueno. En otro buscador. Guárdalo ese cada vez que necesitemos un dato preciso. Habría que googlearlo. Listo. Queda. Maradona recibió el último adiós. Solo con familiares y cercanos en el cementerio Jardín de Bella Vista, tras un caótico velatorio en la Casa Rosada. El astro argentino finalmente llegó a su lugar de descanso final. Habría que enterrarlo. Googleatelo. Corta, muchacho. ¿Ya terminaste? Sí. Ha perdido todo el tono. Fue el resumen informativo. 14 de diciembre. Esto no es Plaza Italia. 14 de diciembre. Sí, yo estaba seguro. El 14 de diciembre es el día en que los electores, que son los que se supone eligieron los norteamericanos, ponen su firma y se sabe entonces cuántos fueron. Ya listo. Eso. Hoy es el Fantástico, Es el Florida Day. ¿Hoy día es el Black Friday? No, no. A Black Friday, ya. Yeah. Hoy día es el Black Friday, y porque fue, ayer fue Thanksgiving. Thanksgiving, se comieron los pavos y toda la cuestión. Se comieron todos los pavos. ¿Te gusta usted los pavos rellenos? ¡Qué pavo! ¡Qué pavo! Ahora, el Día de Acción de Gracias es cuando llegan los colonos y matan a todos los indígenas y los transforman en pavos. Y los rellenan. Los rellenan. Esa es más o menos la tradición que tienen acá. Nosotros no tenemos una tradición así, ¿eh? Tradición. No tenemos una tradición de esto. ¿Qué sería acá en vez de pavo? Es que no hay un momento fecha en que se marque la llegada como del una colono, celebración del pero colono. Valdivia nomás, sí, como llegó, pero Valdivia. Era, no era un colono, era un conquistador. El Día de la Raza puede ser el día de... Ahora es el día de los, del el encuentro día, de los pueblos, se llama ahora. Sí, pero nunca fue una fiesta así como ¡wow! Era feriado, ¿verdad? Es el Día Nacional de España, sí. Ojo. Sí, oye, ¿viste lo que pasó? Tú que eres un fanático de 2001, Odisea del Espacio, te va a llegar más me a... Me encanta, hasta la parte de los bonos, ¿ah? Apareció en Utah, en Estados Unidos, en medio del desierto, un obelisco, pero no es un obelisco porque no tiene la... No termina en punta. Le dicen obelisco, pero no es un obelisco. Es una placa como triangular. Triangular de acero, que está clavada, tiene por lo menos 3 metros de alto y está clavada, y nadie sabe cómo llegó ahí, quién la instaló, para qué sirve. Pero es publicidad esto, sí. Tú dices que tarde o temprano vas a ver... Ah, es de Felices y Forrados. Es de Felices y Forrados. Se sabe que es la triangular. Ahí termina el triángulo, triángulo de Piñera. Es un triángulo que está ahí arriba. Termina. Es Marcelo. Un pilar triangular brillante. Viste que sea triángulo, no es casualidad. ¡Google! Pero bueno, yo encuentro muy bueno, imagínate que empiecen a investigar, porque hay varias cosas parecidas. Está 2001, donde los prehistóricos encuentran este... Claro, este tótem. Tótem, que también es como de metal. Y después aparece la luna. Y acuérdate también, en Thor, que encuentran el martillo y no saben qué es. ¿Para qué? Nadie lo puede levantar. Claro, es más o menos parecido. Y de repente llega el muchacho de pelo, el muchacho de pelo rubio. Viene en 2001, más adelante encuentran otro igual en la luna, ¿te acuerdas? No, pero la misma película, es la, claro. Es la relación. La relación y el finalmente el mono, es un mensaje. Hay un momento en que el mono, pegándole a otro, va abajo de este tótem, tira el hueso con que ha matado a su compañero. Y ahí se produce la transición. Y la transición a la democracia se transforma en una nave. ¿No? Eso es lo que pasa. Y ahí... ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio Kubrick! ¡Máster! Nunca la vi entera, pero genio. ¡Y ahora la acabo de entender! La acabo de entender. No tengo que verla. Y tiene una computadora psicópata que se llama HAL. Dice... Sí, te leo los labios. Y hace cosas así que... Me gustas. No. Vamos a casar una noticia más. Deja de decir solo una cosa. Hay un pueblo austríaco que se llamaba Fucking, tal cual. ¿Ya? Sí, muy conocido. Decidieron, después de tanta gente que iba a sacarse foto con el cartel de la entrada y todo, cambiarse a Fucking. Como... ¿De qué? Como de... Como de... Pero es que no es con... ¿Niebla? No, porque es con U. Fucking. Fucking. ¡Habría que googlearlo! ¿Qué significa? Bueno, salió bueno ese chiste, lo vamos a hacer una semana más. Y después lo gastamos y ya... ¡Habría que googlearlo! Ya no nos pone, nonito, el... Pero vale. Que te digo una cuestión, es muy interesante el concepto, porque muchas veces se dan las reuniones sociales que alguien tira un dato así como, oye, el índice per cápita en Japón es de 4... Y todo lo dice de decir... ¡Habría que googlearlo! Es curioso, nosotros entrevistamos a Baradito otra vez, pues, y nos tiraba datos. No, pues la economía del año 73 estaba ahí, y uno pensaba... ¡Habría que googlearlo! Que uno no tiene idea del dato. Tenemos una excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Pensar a futuro es sumar valor. Que me salió una tosecita. Pensar a futuro es sumar valor. Por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza tus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti.

Bien, estamos viendo. Patricio, primero, queremos partir con algo. Antes que nada, nos llegó una comunicación desde, creo que un señor Biden, no lo ubicamos bien, pidiendo el dato. Dice, sabemos que hay un señor Santa María que está a cargo. Unos señores del CERVEL. Necesitamos ayuda acá. Podíamos haber sabido este resultado el domingo en la noche. Claro. Ay, Dios mío, sí. Algo así me comentaron, que lo estaban buscando. Yo vivo en una comunidad, me escondí, preferí no meterme en ese lío. Pueden ser un cacho los gringos. Pero más allá de bromas, las sensaciones de que el CERVEL es uno de los organismos, y tal vez si se hiciese una encuesta acá, que la gente más respeta y que más valora por... que funciona bien, pues, porque funciona tal como promete, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, y resulta tal cual. Así que felicitaciones, Patricio. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Sí. Yo también lo felicito. Sí, no. Ah, eso, Marco. Sí, por favor. Yo sé qué problema habrá tenido Marco, que no me felicita, no. Yo lo felicito el doble, porque yo además fui apoderado y fui vocal y fue vocal y presidente de mesa y no lo llamaron de nuevo, lo que ese era un síntoma de que yo sé que no lo hice muy bien, hizo muy mal. No, que tuvo suerte en el sorteo. No, lo que ocurre es que claro, en este caso se fusionan las mesas, entonces van a estar dos mesas juntas fusionadas o hasta tres. Y entonces, como se produce más vocales, porque llegan 15 vocales en el caso de las tres, se sortea 5 de esas tres. Ah, perfecto, de abril no se salva. No, ya ahí de abril no se salva. Además, seguramente lo debe haber hecho muy, muy bien. Me encanta hacerlo, además, es mi deber. Patricio, así que voy a estar ahí. Patricio, además, un minuto. Yo en realidad, el gran éxito, nosotros siempre dijimos el plebiscito es de todos y de todas. Trabajamos con organizaciones de sociedad civil como nunca, se abrió el servicio electoral con centros de estudio, con los municipios mapuche, alcaldes constituyentes, etcétera, etcétera. No dejamos a nadie sin recibir y sin poder conversar, escuchar opiniones, y a partir de eso creo que está el gran éxito del plebiscito del 25 de octubre. Y también, fundamentalmente, muchas gracias, personalizo en Marco a todos los, no solamente vocales, sí, 200.000, sino que además presidentes de las 45.000 mesas, porque fueron los facilitadores, fueron los electores, en definitiva, las electoras que tuvieron paciencia, que esperaron, que lo hicieron con orden. No, no es tanto el mérito nuestro. Nosotros dimos algunas ideas, sí tuvimos una buena idea de poder poner facilitadores al interior de los locales, cosa que vamos a repetir este domingo, pero aquí tenemos que felicitarnos entre todos, porque además pudimos resolver un tema que era complejo, conflictivo, que durante muchos años no quiso someterse a discusión de las personas que tienen realmente el poder, que somos quienes habitamos, digamos, este país. Y cuando se hizo, bueno, ahí estuvieron los resultados a tiempo de parte no solo eso, gracias, presidente. Patricio, sino además en una situación de pandemia y se temía mucho y hubo mucho cuco con esto de que todos se van a contagiar, el rebrote y todo, y eso tampoco ocurrió, así que en ese sentido también funcionó perfecto. Sí, no. Ahora, se nos viene una nueva votación. Estamos nosotros haciendo una encuesta el día de hoy, Patricio, y la gente en general o no sabe, o no no tiene claro, o no tiene mucha motivación para ir a votar el domingo. ¿Sienten eso, no? Sí, y es lamentable, porque esto surge, primero hubo partidos, nosotros, que empezaron con esta práctica de someter la decisión de sus candidatos definitivos en las elecciones a la participación también de los ciudadanos, los independientes, etcétera. Con el tiempo esto se legalizó, se establecieron las primarias legales que se realizan 20 semanas antes de la elección definitiva. Y también por parte, había una crítica aquí, los partidos deciden entre cuatro paredes, se ponen de acuerdo en la cocina, etcétera, cosas que se han convertido en mitos a esta altura del partido y después del cambio que sufrió Chile en términos de participación, la intención que tienen las personas de estar en los cabildos, de poder aportar en el proceso constituyente, no solamente los constituyentes, las constituyentes, sino que también la ciudadanía en general, dando ideas, etcétera. Entonces, debiera aprovecharse esta oportunidad y debiera haber participación, porque aquí los partidos se abren y dicen, mire, vamos a llevar, elijamos, digamos, entre distintos candidatos, hacer un pacto, hay cuatro pactos inscritos, y invitan a los independientes a participar, digamos, en esta selección de candidatura. Entonces esperamos que efectivamente haya alguna participación. En oportunidades anteriores, el 2016, no hubo una participación muy alta. Incluso si uno mira, ni los afiliados a los partidos fueron todos, digamos. Es bien especial, votan más independientes que afiliados a partidos. Sí. Es una cuestión bien especial. Ahora, votaron más de 2 millones cuando se definió la candidatura de Beatriz Sánchez por una parte del Frente Amplio del actual presidente de la República el año 2017. Entonces estamos en la incertidumbre, porque estamos después del 18 de octubre del 2019, han pasado muchas cosas, Chile cambió, hubo participación en el plebiscito, a diferencia de otros países, donde bajó del orden del 12% la votación y hasta el 15%, nosotros aumentamos el 2% de participación, superamos la barrera del 50%, fue la votación mayor en términos porcentuales desde el 2012 con voto voluntario y la mayor de la historia en términos absolutos, de voto absoluto, aunque la gente dice, claro, ha crecido el universo electoral. Sí, claro, eso es evidente, pero también es evidente que nunca habían votado la cantidad de personas que votaron el 25 de octubre. Sí. Ahora, para que la gente tenga claro, el domingo en todas las comunas del país hay locales de votación para elegir algo. Gobernadores regionales, ¿no? Así es. Hay, lo primero que hay que señalar, ¿no es cierto?, que las personas tienen que ver qué local tienen que ir a votar, porque no puede no ser el mismo del plebiscito. Primero, ¿por qué? Claro, porque primero porque están las mesas, se fusionaron, entonces a la vez menos mesas, hay 21.281 mesas y no 27.500, y se redujo el número de locales a 2.024. Entonces lo primero en la página es server.cl, en la consulta de datos, uno puede ver ahí con el RUT en qué local le corresponde, si no tiene acceso a internet, al 600-6166, y ahí le vamos a entregar la información. Ahora, en todo el país se elige, en las 16 regiones hay elección de primarias de gobernadores regionales, y solo en 36 comunas hay elección de alcaldes o alcaldesas. Hay 4 pactos que se han inscrito, en este caso Frente Amplio, la Unidad Constituyente, Chile Vamos y Ecologistas e Independientes. Estos pactos no están participando en todas las regiones. Entonces, también ese dato está en CERVEL.cl, primarias.CERVEL.cl. Y ahí también, Patricio, está la información de por quiénes uno va a votar. Por ejemplo, yo no sé, en Colina, si quiero ir a votar, ¿cuáles son los candidatos de los distintos pactos para gobernador? No tengo idea. ¿Dónde puedo saber para investigar y saber lo que piensen, lo que dice esta gente? Sí, no, en CERVEL.cl hay un banner ahí, primarias, y ahí están no solamente los nombres de los candidatos, sino que además están la cédula electoral que va a recibir Marcelo, y además están los programas, porque en el caso, a diferencia de otro tipo de elecciones de alcaldes, por ejemplo, aquí se exigió que presentaran sus programas para que hubiera claridad. Ahora, en Colina no hay elección de alcalde o alcaldesa, pero sí hay elección, obviamente, por formar parte de la región metropolitana, de elección donde participan 2 pactos en la metropolitana, Frente Amplio y la Unidad Constituyente. Aquí no hay elección de gobernador regional o de candidato del pacto Frente Amplio ni del pacto el pacto Chile Vamos ni el pacto ecologista independiente. Van directo, ya. Ahora, claro, ellos para usar otro sistema de selección de candidatos. Un tema que se planteó en la elección anterior tenía que ver, obviamente, con la pandemia y tenía que ver con otras situaciones, ¿no? Que era el voto anticipado, el voto anticipado presencial, el voto anticipado por correo. ¿Cómo están esas discusiones? Bueno, han ido avanzando. Estamos prácticamente ya en la etapa de redacción del proyecto con la Secretaría General de la Presidencia. Bueno, después del ejemplo de Estados Unidos, nos olvidamos del voto anticipado por correo. Sí, parece, ¿no? Sí, es más bien esa misma noche dijimos aquí, si hay algo de evidencia empírica, puede ser esto. Y sí se va a avanzar en voto anticipado, pero de manera presencial, vale decir, la idea es instalar, la semana anterior, digamos, por ejemplo, a la votación, diferentes mesas en diferentes comunas que determinen el servicio electoral o las direcciones regionales, de manera que las personas puedan inscribirse para ir a votar anticipadamente. En un primer momento, y por estar en pandemia, probablemente lo vamos a hacer como piloto con las personas de 60 años o más, las personas que estén en grupo de riesgo, mujeres embarazadas, personas con temas de discapacidad o que requieren voto asistido, personal de salud, probablemente los trabajadores que estén en turno el día de la elección. Ahí estamos definiendo, pero se ha avanzado bastante en el voto anticipado presencial. Es mucho más seguro, y además estamos avanzando en algo que te digo que haber avanzado hace bastante tiempo, y es en el voto de las personas privadas de libertad, y donde la idea es establecer mesas especiales que en un día determinado, con apoderados de los distintos candidatos, etcétera, concurran a los distintos recintos penitenciarios para los efectos de obtener la votación de las personas que están privadas de libertad pero tienen sus derechos políticos vigentes, y que se inscriban también previamente para participar en esto. Seguramente se va a dar en el Congreso otro debate. Nosotros estamos viendo y revisando ahí la posibilidad que se instalen en algunos hospitales o en algunos centros. Otros dicen en los centros de adultos mayores, otras personas en residencias sanitarias, pero ese es un tema que se va a discutir. Lo importante es que va a haber votación, el sistema de votación alternativa al presencial en un local de votación, en una mesa receptora. Oiga, Patricio, quería preguntar sobre los pagos, y aquí estoy viendo, porque un auditor me dice, me acaban de pagar, y estoy viendo, me acaban de pagar por haber sido vocal de mesa. Ah, mira. Pero justo cuando usted hizo algún gancho, entonces, yo creo, Patricio. Fue en este segundo. En este momento. Claro, en este mismo momento dije, bueno, pero a usted le pagaron, perdón la pregunta. Sí. Porque ahí ocurre lo siguiente. Hay todo un proceso que hay que mandar. El jefe local, el que manda la lista de las personas que sirvieron como vocales a la tesorería, nosotros chequeamos. Enviamos a tesorería, y tesorería es la que paga, y tengo entendido empezó a pagar como 20 días después una cosa así. 25 mil pesos. Mira, a propósito de eso que alguien me comentaba, Patricio, yo sé que esta es una información que puede ser más peliaguda, pero ¿cuál será el costo de estas primarias para el erario nacional? Eso tendríamos que hacer otro contacto un poco más adelante, porque a diferencia de, fíjate que cuando se establecen los recursos en el presupuesto, no se establecen las primarias, porque son elecciones eventuales. O sea, nosotros no sabemos si va a haber primarias sino hasta 60 días antes. El próximo año, ¿no es cierto?, debiera haber primarias por julio, para presidente, para senadores y para diputados y diputadas. Y no sabemos si va a haber o no, lo más probable es que haya. Entonces, en ese caso, nosotros 60 días antes, si llega a inscribir un pacto y hay más de dos candidatos, nosotros tenemos que organizar en esos 60 días la elección. Pero requerimos a la DIPRES, digamos, la dirección. Ya, pero no tiene el número ahora. No tengo el número ahora, pero se va a hacer público en su momento. En algún momento. Pero estoy pensando de que igual hay que pagarle entonces a los vocales. Hay que imprimir 14 millones de votos, aunque vote un millón de personas. Así es. Hay 14.400.000 personas convocadas, porque, y además de eso, el 96% son independientes. Un 4% son militantes de los partidos que están haciendo primaria. ¿Quiénes están excluidos? Los que están inhabilitados por alguna de las causales legales, o los que pertenecen y son afiliados a partidos que no están participando en elecciones primarias. Es un trabajo bastante arduo, porque uno no se imagina. Esto no es como una elección municipal donde hay un padrón municipal donde votan todos los vecinos de la comuna. No, aquí nosotros tenemos que estar pendientes quién de esos vecinos además milita en un partido que no está en alguno de estos pactos. Como no todos los pactos participan en todas, tenemos que ver además en qué partido específico. Y no solamente eso, sino que además en el padrón, para que las personas no tengan que llegar a pedir a voz en cuello, digamos, o sacándose la mascarilla, una cédula determinada, nosotros señalamos en el padrón qué cédula tienen que entregarle a cada uno de ustedes. Ustedes dos son independientes, una cédula aquí en la región metropolitana donde aparecen los dos pactos que están resolviendo sus candidaturas, y se vota por uno. pero no tienen que decir yo soy independiente. No. El militante, por ejemplo, de un partido, el Frente Amplio, va a recibir una cédula donde están solo los candidatos del Frente Amplio. Ya. Y, no y lo mismo en Unidad Constituyente y en las comunas donde va Chile Vamos, Vitacura, Las Condes, van a recibir los militantes de Chile Vamos solamente los candidatos que van en alguno de los partidos que lo integran, y los independientes, ahí reciben la misma cédula, porque no hay más pactos, digamos, que estén definiendo su candidatura de alcalde o alcaldesa. Patricio, ojalá salga todo muy bien el domingo, entonces. Nos gracias. Hablamos en la próxima elección. Sí, no, de todas maneras vamos a estar hablando bien seguido. Bien seguido. Pero le agradezco, Marcelo Marco, por la posibilidad que nos dan. Que efectivamente, aquí los partidos tendrían que haber promovido más los temas, los candidatos también se producen más. Nosotros hemos cumplido con todo lo que establece la ley y esperamos una buena participación. Ojalá. Y que se interesen los independientes el día domingo. Así que muchas gracias. Tengan muy buen un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo. Patricio Santa María, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Estaba con nosotros, viendo, porque yo te podría apostar de que la mayor parte de los santiaguinos de la región, esta donde vamos a elegir el gobernador, no saben cuáles son los candidatos. Que, como decía Patricio San María, impactos, ¿no? Son de Frente Amplio y Unidad Constituyente. Nada más, la derecha, en el fondo, va a decidir por su lado quiénes van a ser los candidatos. Y aquí están, por Comunes, Karina Loreta Oliva. Por Revolución Democrática, Sebastián De Polo. Por el Partido Liberal, María José Cumplido. Por el Partido Socialista, Álvaro Erazo. Por el PPD, Elia Molina. Y por el Partido Democrático Cristiano, Claudio Rego. Claro, esas son las alternativas. Y lo interesante es lo que hablábamos el otro día. De pronto hay gente que dice, no, yo soy fanático de la Elia Molina, por ejemplo, pero la primaria me da lata. Bueno, puede ser que pierda la primaria, entonces no va a poder votar por Elia Molina, porque no va a estar en la ahí papeleta. Entonces, anda a votar. Si te gusta alguien de esto, lo que tienes que hacer es ir a votar para asegurarte que salga elegido. ¿Y si no la otra? Habría que googlearlo. Vamos con esto. Mira. Qué lindo. ¿Nos cortaste? ¿No? ¿No? ¿Por qué estamos al aire? ¿Se empezó la canción ya, Nanito? ¡Ajá! ¿Tú sabes de qué ciudad venían en la Baja? ¿De dónde? ¡Habría que googlear! estábamos al aire y se escuchó lo que dijo, ¿no? No, no, no. Menos mal, ¿eh? Me salvé de una querella. Perdona, ya estamos al aire. No. ¿Tu día qué es? No, tu día, no, pero día dilo. Nada, día para... nada. Nada. Nada quedará. ¿Cuál canción te gusta más de ese grupo? De la sociedad. Sí, la sociedad. ¿Tiene una sola? No, tiene varias. Tiene habría que googlear las canciones. Habría que googlearlo. Mira, mira la entonación. No, mira, no, mi caja torácica. La monjita. A ver, ¿cuál es? Hagamos. Oye, todos. Deja dar solo una. Re, mi, una noticia mi, religiosa. Un arqueólogo asegura haber encontrado la casa donde Jesucristo vivió durante su infancia. Chuta. El problema es que nadie le puede discutir esto, es de verdad. Hay un problema de crédito hipotecario que no ha sido pagado. Se llama Ken Dark y lleva, ojo con este dato, lleva 14 años estudiando las ruinas de una vivienda del siglo I que está bajo el convento de la Hermana de Nazaret en Israel. Es una no vivienda, es amor, es obsesión. Que es una caverna. Está construida dentro de una caverna y que se fueron como adosando construcciones. ¿Y cómo él sabe que es la casa de...? Eso es lo que digo. ¿Cómo le voy a discutir? Ni siquiera googleando. Dice, porque ¿cómo lleva, voy a encontrar la lleva casa? Lleva 14 años. ¿Qué puede encontrar? Mira, encontré. ¿Quién que pruebe que ahí vivió Jesús? Pero claro, habría que probarlo. Sí. No sé si Google sirve. Ahora, la tradición inmemorial dice que efectivamente las monjitas que estaban ahí en ese lugar decían que había vivido Jesús y que eso lo habían dicho de atrás. Es la tradición ya, oral, pero ¿no? Son 2000 años para atrás, por 2020. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál? ¿De la monjita? ¿De la monjita? Sí. ¿Es el tomate que el no, señor de la ánfora, dijo a todas. De la ánfora. Que sopla y se... ¡Ay, olor! ¿Pero dónde fue el del tomate? Habría que contarlo. ¿Te acuerdas del tomate? No. Está haciendo la ensalada a la monjita. Cuéntalo. Está picando el tomate. Pero cuéntalo esto, bien. Eufemísticamente no sé si te funciona. Sí. Muchacha. No, ya, entonces no. Es como... ¿Multiplico el tomate para todas? Claro, y todos dicen ¡sí! Eso era como... Bueno, ya. Bueno. Claro. Lo dejo en pequeños pedacitos. Y yo me acordé de minutos del para todas que tú ¡sí! contaste acá con mucho éxito de el de la ánfora. Ah, el de la ánfora, muy bueno. Muy bueno. El de la ánfora. Y el de ¿cómo se llama? El paracaidista en la guerra. Que viene cayendo. Y cae en el convento. Viene, ese no se puede contar. En la guerra. Ya, ese... pero espérate, ¿lo quieres contar? Sí, lo voy a contar, lo voy a contar. A continuación. Segunda Guerra Mundial. Marcelo Comprini contará un chiste. Cielos de Italia. Y un avión alemán, o no, da lo mismo, no le va el caso. Se empieza a incendiar y el piloto de pronto se pone en llamas su uniforme. Entonces saca el uniforme, queda desnudo y agarra el paracaídas, se lo pone y se lanza antes de que el avión. Es muy importante el detalle. Entonces viene el paracaidista cayendo, justo en un convento de monjas. ¿Me vas a creer? Me vas a creer. Entonces, en Italia hay hartos. Llegan corriendo varias monjitas donde la madre superior. A rescatarla. Madre superior, madre superior. Un ángelo. Ha caído del cielo. Es un ángelo. Y la madre superior dice: ¿y vola? Sí, due. Es un viejo chiste del recuerdo. Solo para la gente que sabe cómo hablan los italianos. Bueno, buena noticia para los afiliados de FP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contacta. ¡Vamos! ¡Contáctate! ¡Contáctate con tu... con tu ejecutivo! Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Sigo? Dale. Este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Este es un año donde hemos estado más separados que nunca y el audio ahora nos une, porque el audio es bacán, es chido, está a tope, es chévere.

No te pierdas Black Friday Falabella, especial Navidad. 30% de descuento vestuario mujer y hombre, pagando con tu CMR en marcas seleccionadas, sobre precio normal, en Falabella y Falabella.com. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto No Es Plaza Italia en Oasis. Esto no es una entrevista. 8:34, los termómetros prometen 30 grados aquí en la capital del reino y vamos a hablar de televisión y de televisión educativa. Exacto, y como siempre pasa en la televisión, de pronto las sorpresas se abundan, el público reacciona de forma imprevista y una solución que inicialmente era momentánea, al parecer va a ser permanente. Muy bien. Me refiero a el éxito que ha tenido TV Educa Chile. Vamos a conversar con la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Catalina Paró. ¿Cómo estás, Catalina? Buenos días. Muy bien, Marcelo y Marcos. ¿Cómo están ustedes? Yo aquí bien, tomándome un cafecito. Ah, en eso, qué bien. En eso, mire, hay, qué bueno. Eso es lo que cafecito está mañanero. Haciendo la mayor parte de la gente. Catalina, ¿es correcto esto de que TV Educa Chile, que nació para ayudar a los niños que se quedan en la casa, uh-huh, porque no podían ir al colegio y todo, ahora va a transformarse en una cosa permanente? Sí, bueno, ese es el esfuerzo que están haciendo todos los canales y que realmente esto se produce principalmente porque es el primer canal que tiene un objetivo educativo, cultural, y que además hace clases que están monitoreadas por el Ministerio de Educación. Esto fue una iniciativa que, como tú bien decías, Marcelo, buscó responder a la necesidad de que más de 3 millones de niños estaban en sus casas, no podían ir al colegio, no tenían clases, y para no dejar a todos estos niños atrás en el proceso educativo. Entonces se formó una alianza entre todos los canales de televisión abierta, los canales regionales, los canales de cable, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Televisión. Y eso permitió que esta señal saliera rápidamente, fue un canal que se armó en muy poco tiempo, y que llegara a más del 90% de la población. Es decir, incluso no solamente al territorio insular, sino que, o sea, al territorio continental, sino también al territorio insular. O sea, Isla de Pascua y Juan Fernández también tuvieron TV Educa. Ahora, en algún momento se hablaba de los montos, ¿no? Porque hacer televisión educativa tiene un costo, uh-huh, hay que tener, no es sentar a dos personas a hablar nomás, sino que hay mucha investigación, aprendizaje. ¿Cómo va esa parte, Catalina? ¿Cómo se hace? Bueno, al alero de Anatel se formó un equipo de programación y que fue compuesto por integrantes de todos los representantes de todos los canales. Eso fue lo bueno, porque en el fondo, como al ser una alianza colaborativa, eso permitió que se allegaran equipos, que se allegaran contenidos y que se allegara una gran experiencia, monitoreado todo por el Ministerio de Educación, ajá, que además permitía que fuera en una línea curricular, es decir, que los niños estuvieran aprendiendo o estuvieran entreteniéndose de acuerdo a los valores y a las ideas y a las enseñanzas que están establecidas en el currículo. Y además existía mucho contenido que ha producido durante años el Consejo Nacional de Televisión a través de CNTV Infantil, y por lo tanto todos esos contenidos se pusieron a disposición de forma gratuita. Esta alianza fue lo que realmente permitió, primero, sacar la señal y segundo, tener una amplia cobertura. Claro. Es decir, que aquí los actores fueron fundamentales la generosidad y entender que había que tener una mirada de bien común, más allá de las estrategias muy legítimas de competencia que existen en la industria, pero que había que ponerse en una tarea de bien común en beneficio del país. Y así claro, partió con series que habían sido éxito hace tiempo, algunas que habían pasado, uh-huh, más desapercibidas, pero estaban hechas, y otras hechas especialmente para este proyecto. Actualmente, ¿en porcentaje cómo está entre programaciones hechas especialmente y las que era antigua? Mira, no tengo muy claro cuál es el porcentaje, pero por ejemplo, todo lo que son cápsulas educativas son nuevas. Todo eso fue aportado, claro, por el Ministerio de Educación y armado por los equipos de producción de los canales. Ya, todo lo que tiene que ver con la vida sana, lo que tiene que ver con deporte también, es todo nuevo. lo que está hecho de antes son series como las nuestras, por ejemplo, que tienen que ver con entretención de los niños cuando aprenden a cocinar, cuando investigan con la naturaleza, cuando se les enseñan contenidos científicos o cuando se les enseñan contenidos, por ejemplo, de educación cívica. Esos eran contenidos que son atemporales en cierta medida y que se habían hecho durante todos los años, a lo largo de los años, claro, por el Consejo. Y estos son los fondos del Consejo Nacional de Televisión, ¿no? Claro. Claro que sí, claro, ya, que perfecto. Sí. Y hay una nueva, a propósito de noticia, hay una nueva serie que la han hecho los ganadores del Oscar, esta productora que se llama Emotic Club. ¿Por qué nos cuenta un poco de eso? Bueno, esta fue una iniciativa que surgió también en una alianza. Siempre nosotros en el Consejo hacemos alianzas con los actores que son más especializados en las materias. Por supuesto. Entonces, la alianza fue con el Ministerio de Educación, siempre tratándose de niños y de contenidos que van a lo mejor afectar o influir en los niños, está el Ministerio de Educación, y además la Universidad de las Américas. Y la colaboración de Pan Robot, que fue fundamental, porque es una productora que además se ganó un Oscar y que tiene una tremenda experiencia en todo lo que es contenidos infantiles, contenidos para niños. Entonces se desarrolló esta serie que fundamentalmente está orientada a que los niños puedan expresar sus emociones, porque en realidad es difícil hoy día para los niños que están encerrados a veces en muy pocos metros cuadrados, sin ver a sus amigos, sometidos a una situación de estrés, claro, muy grande por la situación familiar que pueden estar viviendo los papás, porque no pueden salir de las casas, por el miedo. Entonces hay muchas emociones que los niños no tienen con quién compartirlas. Y la idea de esto fue enseñar que las emociones son algo que con lo que vivimos todos los seres humanos y que se pueden compartir con otros. Entonces esto se hace a través de la figura de algunos animales que representan estas emociones y que comparten a través de lo que ha sido el modo de compartir de esta época, que es a través de las redes o a través de las plataformas. Ya, ha sido súper sorprendente el efecto que ha tenido esta serie. De hecho, nos llamaban ayer mamás que habían visto a sus hijos compartir con sus amigos cosas que ni siquiera ellos se habían dado cuenta que los niños estaban sintiendo. Ha sido realmente impactante el efecto que ha tenido. Sí, todo un descubrimiento. Así que fantástico. Estamos muy contentos con esto. Ya está disponible en TV Educa, está transmitiéndose desde el lunes y esperamos siempre ser una ayuda para las familias y especialmente darles una mano a los niños en los momentos difíciles que estamos viviendo como país. Cierto. Catalina, ¿dónde se encuentra TV Educa Chile para que la gente lo sepa? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se accede? Mira, tú lo puedes ver en la televisión abierta, es decir, en los canales TVN, todos tienen en sus páginas web señalado cuál es el canal en el cable que tú tienes, en el que puedes sintonizar TV Educa. Yeah. Las personas que tienen el cable lo pueden ver en el cable. Las personas que tienen la televisión regional pueden fijarse en las parrillas de los programas y todos tienen publicado en sus páginas web, en sus parrillas, el número o la señal o donde pueden encontrar TV Educa. Perfecto. Ya, perfecto. No podemos dejar la oportunidad de preguntarte, Catalina, en el otro rol del CNTV, ¿no? ¿Cómo cambió la televisión chilena a partir del 18 de octubre del año pasado hasta ahora, en términos de las denuncias y lo que la gente opina que son los contenidos que no deberían estar en televisión? ¿Cómo ha ido ese análisis? Ha sido increíble el cambio, porque en primer lugar la televisión ha demostrado, hicimos recién un seminario por los 50 años del Consejo, y ahí conocimos un estudio de Kantar y Bow, y lo que se ha demostrado es que la televisión tiene hoy día un alcance y una penetración que lo transforma y lo sigue manteniendo, lo transforma en el medio más importante a través del cual los chilenos y las chilenas se han informado, se informan y yo creo que se seguirán informando. Discúlpanos, entonces, Catalina, pero en la radio, ¿ah? Claro. En la radio. Sí, por supuesto, ¿no? Es que la radio es un medio que... es el más confiable, ¿ah? No, sí, sí. Es el más confiable. No, fíjate que la confianza es una cuestión esencial que está detrás, por ejemplo, de la búsqueda de las noticias de la gente. O sea, la gente para buscar noticias recurre a la televisión y a la radio. Y las cifras son increíbles, que muestran un crecimiento de la cantidad de horas que la gente ha permanecido en la televisión durante los últimos meses, no solo relacionados a la pandemia, que hablan de la necesidad de una televisión confiable, de una televisión que realmente se haga responsable del efecto que tiene en la opinión pública, y del efecto que tiene en la conformación de los valores y de la sociedad. Es realmente impresionante porque desmiente todos los mitos de que la televisión venía en decadencia y que venían subiendo las plataformas, ahora que eso, complementando, pero nunca sustituyen la penetración de la televisión. Por cierto, pero también en términos del negocio uno ve que las cosas han cambiado muchísimo. Hay crisis en la industria. ¿No? Despido y sí, crisis en la industria, ¿no? Hay una crisis, pero yo diría que el modelo más bien, o sea, que la crisis es más bien del modelo de negocio. Ya, y que la estructura del modelo de negocio está cambiando mucho. Pero lo que sí se mantiene en forma pero fundamental y realmente, como te digo, las cifras en miente toda otra información, es que la televisión sigue siendo uno de los medios, junto con la radio, supuesto, de los medios más importantes en relación con la formación de la opinión pública, ya, con ser el lugar de entretención y además, sobre todo, de búsqueda de información confiable. Perfecto. Así que la confianza se transforma en un elemento fundamental. Y en eso, el rol del Consejo Nacional de Televisión, en cuanto nosotros velamos por el correcto funcionamiento, es decir, que los contenidos emitidos en televisión no afecten ni el pluralismo, ni la dignidad de las personas, ni los valores que nos hemos dado como sociedad, nosotros cumplimos un rol fundamental. Y la sociedad y el ciudadano lo cumplen junto y de la mano con el Consejo Nacional de Televisión. De hecho, las denuncias que tenemos hoy día son muchísimo más altas que las que habían en años anteriores. Han aumentado muchísimo. Eso ha tenido una carga de trabajo importante para nuestra institución, que yo creo que hemos sabido responder muy bien todos los funcionarios y toda la institución a la demanda de la ciudadanía. Fantástico. Catalina, perfecto, muchas gracias por tu contacto. Estamos mandando un proyecto con sí, Marco, para que lo tengas presente. Pero cuéntenme, pues. Esta tarde te va a llegar y después lo conversamos. Listo. Pero gracias. Muy bien, muy bien. Ya, oye, que estén muy bien. Muchas gracias por esta entrevista. Listo, un abrazo, que estén muy bien. Chao, Marco. Era Catalina Baró, presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Y lo que obviamente es estudio. ¡Habría que googlearlo! ¡Qué canción! ¡Oh! It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, a ver si nos controlamos un poco porque es San Virgilio. Virgilio. Virgilio Reginato. Virgilio. Virgilio Reginato. Vamos a. Voy a googlearlo. Virgilio poeta. Virgilio. No, no conozco ni Martínez Vélez, chef. Virgilio Arias, escultor. Mira. Expresidente de Colombia, Virgilio Barco. Ahí está. Ahí está. Son los únicos Virgilios de la historia. Virgilio Cartoni. No sé quién es. Bueno, pero si hay alguien por ahí que se llama Virgilio, o alguien toma la decisión Virgilia. En este momento ponerle Virgilio a su hijo, que después. Que lo piense bien. ¿Original? ¿Eh? ¿Original? Sí. Claro. Nace Bruce Lee un día como hoy. Mira, con 80 patada, años. ¿Cómo la patada va a salir? ¡Ah! La mamá. ¿Es el que estuvo con usted acá? ¿Bruce Lee? Bruce Willis. Ah, verdad. Pero no fue Bruce Willis. ¡Ah, no era! Broma. No, también él estaba en los premios awards. Jimi Hendrix. Mira. Sí. Grande Jimi Hendrix. Grande. Porque medía 1.90 m. ¿Eh? Se crea el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, el año 62. Precioso. Qué rico. El año 71, ¿qué pasó, Marcelo? El 71, una sonda soviética llega a Marte y logra detectar presencia de hidrógeno y oxígeno en todas partes. Esto fue el 71 y hasta ahora ese descubrimiento no sirve para nada, porque todavía seguimos sin hacer. No hay venta inmobiliaria, no hay mineras ahí trabajando. No sirve para nada. Plata perdida, güey. En 1989 en Colombia se produjo un ataque terrorista contra el avión Boeing 727-21. Según la investigación, este dio previo a la irrupción de una bomba introducida por el cartel de Medellín. Esto está... muy buena noticia. Sí. Y excelente. César Gaviria, excelente. 110 ya. Personas murieron. No, pero es que está Pablo Escobar metido entre medio de esta noticia. Pablo Escobar. ¡Ay, por favor! ¿No viste la serie Narco? El 2006... Sí. El 2006, en un día como hoy, Augusto Pinochet queda bajo arresto domiciliario, esto es en nuestro país, a la espera de que lo procesen como presunto actor del secuestro y homicidio de dos presos en la caravana de la muerte. ¿En qué terminó eso? No habría que googlearlo. En el año 2013, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi es expulsado del Senado tras su condena a 4 años de prisión por fraude fiscal. Wow. ¿Fue preso después? Silvio. Habría que googlearlo. Esto es nuestro propio fact check. ¿No? Cumpleaños de hoy, Monseñor Gonzalo Duarte. No tengo idea quién es. Tampoco. Pero ay, qué ignorante. ¿Tú sabes quién es? Obvio. Monseñor Gonzalo Duarte. El ex intendente de la Araucanía, Luis Mayol. Tenía varios hermanos. Estaba su hermano. Perdón, Luis Mayol fue el intendente que salió después del caso Catrillanca. Parece. ¡Habría que googlearlo! No tenemos idea. No, porque si es así, les cuento que Dios es guionista. Porque ayer el ex ministro del Interior, André Chadwick, declaró por 3 horas. Y le echó toda la y lo nombró. Mire, ya está de cumpleaños. Felipe Berrío, sacerdote. Del 11 de marzo del 2018 hasta el 20 de noviembre del 2018. Eso sería su. ¿Qué cosa? Intendente Luis Mayol. Ah, entonces coincide. ¡Coincide! Y a Felipe de Río le mandamos saludos. La chimba. Y a su hermano gemelo. Y no sé cómo se llama, pero la gente lo ve y dice: mira, anda con una mujer. Y es el hermano gemelo. Yo estoy segura que lo vi en mis vacaciones de Italia. Estoy segura. ¿Estaba ahí? Se lo comenté a mi amiga y le dije: está el cura con traje de baño y una mujer bañándose. Y te juro que me pasó exactamente lo mismo. No, y él siempre tiene la cara como diciendo: No soy. No te pases. Soy el otro. Creo que lo conocí. El ex futbolista Jaime Riveros. Extraordinario jugador, claro. Jaime Riveros. Estuvo mucho tiempo. Extraordinario. En Cobreloa, en Universidad de Chile, también hizo buenos campeonatos. Es cierto. Y nadie lo duda. No, pero no chacrees la frase. Es una sola. Ah. Es una sola. Se va a confundir la gente. Vamos a revisar cosas que van a ocurrir el día de hoy. Hoy es un día clave porque el INE, Instituto Nacional de Estadística, está a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre agosto, septiembre, octubre. ¿Quieres que te anticipe? Mejoró. Poquito, pero mejoró. ¡Escóbala! No sé, hay que verlo. Felipe Alessandri junto al general. Mira, el gerente general de Oxford Store, me se confundió Lisa, y dijo, por las vacunas me voy a... Tráeme al gerente de Oxford. Y el de las bicicletas. Mira, Ivana, claro, una mecánica gratuita de bicicleta en la comuna, pero él originalmente... ¿Cómo va con la vacuna? Y los capuchas. Para tener cuña para las vacunas. Ojalá no diga, yo soy súper bueno para las rimas y las payas. Porque no es su fuerte, ¿eh? El presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, junto al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y la presidenta del Comité de Administración del Mercado Matadero, Franklin, Olimpia Nadales, lanza Compra Aquí QR. Yo creo que aquí hay un error. Compra aquí. Pero yo creo que si le pones una L, se va la campaña al demonio, ¿eh? Compra aquí. Ahí, y va el QR. Compra aquí QR. Mira, ¿viste que ya suena? Es para apoyar a los micro y pequeños empresarios del sector, obviamente, del barrio Franklin, ¿no? Donde está el matadero. ¿Qué quieres que te diga? Problemas. Sería. Ministro de Economía, junto a la alcaldesa Lorenza Evelyn Matei, entrega detalles del plan de reactivación de la economía de cara a las fiestas de fin de año. Mira, ¿cómo no fue? La gente no quiere saber nada de las primarias. No. 777 votos, nuevamente se repite. 777. ¡Ay, Dios es guionista! ¿Vas a ir a votar este domingo? El 8% no entiende qué es lo que pasa el domingo. Está con 24% la gente que dice que va a ir a votar de todas maneras porque es el deber. ¿Qué pasó? Y hoy es 27. Ya, ¿y? 7 del 27 y 7 más 2 son 9. Ay, Kenita, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Y más nosotros 3. Ay, gentiles clientes, somos 3, 4, 4, 5. Está hueso que vale por 2. 7. Oh. Bueno, y empataron en el primer lugar con 34%. ¡Hay primarias! Con no me da lo mismo. No me da lo mismo. Me da lo mismo. Qué indispuesta la gente, oye, fíjate, con respecto. Después no se quejen, sí. Claro, mira lo que salió. Bueno, si no fuiste a votar. No se quejen. Claro. Así es la democracia. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Cuidar el medio ambiente no es una tendencia, es un compromiso que debemos asumir. En Lexus tenemos el lineup híbrido de vehículos que reducen las emisiones contaminantes para aportar en un futuro mejor. Conoce la tecnología Electrify en Lexus.cl. Experience amazing. El otro día una persona muy cercana me sorprendió con algo 100% rico, loco, leche vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal. Ella, esta persona cercana, siempre anda buscando bebidas y alimentos vegetales y encontró esta opción. 100% nutritiva y saludable con Lonco Leche Vegetal. Gracias, Carleta, por ese dato, ¿eh? 100% vegetal desde la raíz. Excelente. Bueno, nos vemos. Ya no. El pololo de Tonka tiene que partir. Y A verse el chichón. Qué fuerte te pegaste en la cabeza, ¿eh? Tal vez ahí se arregló todo. Descansen el fin de semana. Caleta, descansa. Ustedes también. Descansemos de todos. Listo. ¡Chao! Hasta el lunes. Chao. Lexus Experience Amazing. Chilena consolidada y su seguro de vida con APB. Loncoleche vegetal. Tarjetas de crédito BCI. AFP modelo. 12 meses número 1 en fondos CDE. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. El lunes a las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto.